tardes y bienvenidos otro sábado al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que, como sabéis, te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, como no, en la 107.9, como no podía ser de otra manera. Don Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Hacía tiempo que estamos en directo, ¿eh? Sí, sí, hemos tenido vacaciones pascueras y claro, pues eso. Cuéntame, ¿cómo han ido las pascuas? ¿Bien? Ah, sí, bien, bien. ¿Buen tiempo? Sí, ha habido buen tiempo al final, ¿eh? Empezó así con lluvia, pero los días de Pascua fueron buenos. Muy bien. A los controles contamos con Raúl Martínez. Compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Crack, este es tu programa, ya sabes, puedes decir lo que quieras. Es más vuestro que mío, ¿eh? Sí, pero bueno. Que vosotros ya lleváis la batuta bien llevada. Sí, pero es una forma de invitarte a participar. Se agradece, se agradece. Muy bien. Y como no, mi nombre es Juan Luis Payás, y para quien es un auténtico placer estar aquí con vosotros escuchando música de películas, además música de los Oscars. Pues como recordaréis, vamos a hacer un repaso por las bandas sonoras que fueron nominadas a los mismos durante la década de los 80, y este año nos vamos a centrar concretamente, perdona, hoy en el 82 y en el 83, dos años magníficos, como vais a poder escuchar. Y nada, con el deseo de que os guste el programa, como siempre espero, pues nada, vamos a meternos en la harina, Ángel, pero antes, si te parece, informaré a los oyentes de las formas que tienen de contactar con nosotros, que nos gusta. Adelante. En primer lugar tenemos pues nuestro blog bfmbsos.blogspot.com. Podéis dejarnos cualquier comentario, incluso bajaros todos los programas que tenemos hechos hasta la fecha, que son nada más y nada menos que 109, hoy hacemos nuestro programa 110. También tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com. Ya sabéis, también nos dejáis cualquier comentario, cualquier petición, cualquier crítica, todo aquello que nos ayude a mejorar, a crecer como programa, pues lo escucharemos pues atentamente y lo atenderemos también. Y por supuesto, al que nos gusta a nosotros, al interactuar de viva voz, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Sabéis, nos llamáis y hablamos un poquito sobre todo de música de películas, Ángel. Claro, claro, es nuestro tema en el programa. Pues nada, ya está todo dicho. Si os parece, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con el sumario. Vamos con el Ángel. A ver, ¿qué tenemos en nuestro sumario de contenidos? Pues tenemos los años 82 y 83. Bueno, bueno. Repaso a los Oscars. Que lo haremos, además, normalmente acabamos con una canción, ¿no? ¿Sí? Pues hoy vamos a empezar con una canción también. Mira qué bien. ¿Por qué? Porque vamos a poner las dos canciones ganadoras del premio del Oscar a la mejor canción en esos años, en el 82 y en el 83. Que además son dos temazos, con lo cual, pues, vamos, creo que va a quedar muy bien. Uh-huh. Eso de empezar con canción y acabar con canción. Y entre medias, ¿qué tenemos? Pues tenemos las bandas sonoras originales, la música original, compuesta, entre otros, por John Williams y Jerry Goldsmith, que estos años estuvieron, pues, sembrados. Muy bien, ¿no? Estuvieron sembrados estos años. De hecho, tanto en el 82 como en el 83 estuvieron nominados, uh-huh, tanto Williams como Goldsmith. Y bueno, pues bastante representativo de lo que son los años 80. Otros compositores, pues Marvin Hamlisch, que uh-huh, ya lo conocemos como compositor de musicales y uh-huh, como autor de esa gran banda sonora que es El Golpe, pero que aquí dio muestras también de saber hacer otras cosas. Correcto. Y bueno, Ravi Shankar, este es muy raro, ¿eh? Lo vamos a presentar, este, ¿sí, no? Es un compositor indio que bueno, también estuvo por ahí, con una película que se presta mucho a ello, ya la veremos. Uh-huh. Y en fin, también Bill Conti. Mi amigo, ese me gusta a mí. ¿Cómo no, Bill Conti? Sí, ya hablaremos de él. Hablamos un poquito así. Largo y tendido, sí, que esto tiene que se llevó un Oscar, ¿sí?, en el 83, tiene como bastante. La cosa tiene polémica, ¿no? Sí, la cosa tiene atraca, sí. En fin, pues estos son los contenidos de este programa que vamos a desarrollar inmediatamente porque hay mucho que contar. Pues vamos allá. Vamos allá. Thank you. suena aquí la es la the mountains in our way but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind, all we have is here and now. All our lives out there to fly. The road is long, the mountains in our way. But we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world. Gran forma de comenzar, Ángel. Sí, es una gran canción, siempre recordada. La canción de la película Oficial y Caballero. Correcto. Todo el mundo la habrá visto. O si no la ha visto, pues bueno, no tiene más que esperar que por la tele la echen de vez en cuando. Uh-huh. Esta canción se llama Up Where We Belong. Fue compuesta por Jack Nitzsche y Buffy Sainte-Marie. E interpretada por Joe Cocker, habéis reconocido la voz, uh-huh. Y Jennifer Warnes. Y bueno, pues eso, una gran canción. La película, pues contamos algo de ella. Contamos un poquito de ese Richard Gere jovencito, ¿eh? Sí, sí. Yo, sabes mi opinión sobre Richard Gere, pero aquí está bien. Sí, aquí está bien. Está bien un joven Richard Gere, eso. Sí. Deborah Winger, sí. También, hace de la chica. Sí. Luis José Jr., uh-huh. este negro calvo, sí. Con mala leche, que hace de sargento. Como siempre, sí. Doctor, sí. Ese, ¡mayonesa! Eso, exacto. Muy graciosa. Bueno, la verdad es que la película está muy bien, muy recomendable, y que encima tuvo la suerte de ganar el Oscar a la mejor canción en 1982. Pues bueno, vamos a meternos en ese año ya un poquito con lo que a nosotros nos va, aparte de las canciones, que es la música en sí. Y vamos, yo no me atrevo ni a presentar esta, Ángel. Bueno, después del Oscar a la mejor canción, pues el Oscar a la mejor banda sonora, ¿para quién fue? Pues fue por una banda sonora mítica, que aquí la hemos puesto muchas veces y más aún que la pondremos. Seguro, seguro. Le dedicamos, de hecho, un programa especial. Uh-huh. Este, el extraterrestre. Pues sí. Película que fue un fenómeno y la banda sonora, pues, también. Fenómeno y medio. Sí. La verdad que para mucha gente una de las mejores bandas sonoras que se han escrito, eso ya es a gustos colores, pero sí que cambió un poquito lo que es la forma así un poco de, digamos, de componer bandas sonoras. Sí. Llegó a llevar lo que es la instrumentación, la orquestación a unos extremos un poco, digamos, celestiales casi. Es que además la música dura casi toda la película, sí. Casi no hay prácticamente no hay escenas sin música, uh-huh. Y aquí John Williams estuvo a una altura excepcional. De hecho, como ya dijimos, la música es tan importante que hasta la escena final se permitió a Steven Spielberg de alargar el plano para que coincidiera con la música. O sea, no quiso él acortar la música, sino que dijo, maestro, no te toco ni una nota. Yo alargo el plano todo lo que haga falta. Y deja uno de los finales más emotivos que yo he visto en el cine. Pero no quiero decir ni una sola palabra más. Vamos a escuchar la música y que hable el señor John Williams. Vamos a escuchar los créditos finales, concretamente, porque es un poco un resumen de los diferentes temas que aparecen en la película. Correcto, Ángel. Siempre es una delicia, ¿no? Escuchar estos títulos de crédito de RT. No, nos cansamos. En fin, es que es normal. Sí. Ya lo hemos hecho siempre. Aquí no somos imparciales. Es una banda sonora que nos encanta. Sí. Esa fue la ganadora, pero hubo más. ¿No? Hubo más, sí. Hubo más y buenas. Pues, por ejemplo, la película de aquellos años que más Oscar se llevó fue Gandhi. Andy. Que se llevó nada menos que de 11 nominaciones logró 8 Oscars. Bueno, se dice pronto. Arrasando. Eso, arrasar, no son tonterías. La verdad es que tuvo ahí un genial Ben Kingsley en el papel de Gandhi, que uh-huh. parecía que fuera Gandhi mismo, si sí, lo hubieran sí, resucitado. Sí, señor. Vamos. Y bueno, la banda sonora pues estuvo entre sus ganadores. Uh-huh. Y compuesta por Ravi Shankar y George Fenton. Ravi Shankar, este músico que indio, que tocaba el sitar, uh-huh. se hizo famoso en Occidente, pues de alguna manera introdujo la música india en Occidente en los años 60, era muy amigo de los Beatles, entonces era... Y bueno, pues para esta producción que es británica, esta producción de Richard Attenborough, pues se le llamó, ¿no? Para que hiciera música pues de su país, ¿no? De uh-huh. alguna manera, música que ambientase la película, junto a George Fenton, uh-huh. otro compositor. Y pues hicieron entre los dos la banda sonora, unos cortes unos y otros cortes el otro, y salió muy bien. Pero nosotros hemos elegido este. Hemos elegido un corte de Ravi Shankar. También para presentarlo un poquito a la audiencia, ¿no? Sí, hombre, es que, vamos, que queda muy bien, muy étnico, ¿no? Uh-huh. Que se dice ahora. Sí, pero ya se hacía antes, ¿no? Sí, ya se hacía antes, eso es muy antiguo, eso de hacer música de esos... Y vamos, y es la música de la escena del descubrimiento de India, uh-huh. que los que hayáis visto la película, pues recordaréis que cuando Gandhi llega a la India, por fin, después de haber estudiado en Inglaterra y haber estado en Sudáfrica, ahí ya dando los problemas a los ingleses, sí. cuando llega a la India, alguien le dice, tú es que has estado toda la vida fuera de la India, pero no conoces la India, o sea, deberías de, aunque seas indio, deberías de conocer tu país, este país que dices querer tanto, y dice, pues tienes razón. Y entonces se embarca con su mujer en un viaje en tren en el cual se dedica a recorrer toda la India, ¿no? Y salen ahí unas imágenes preciosas, porque la película tiene una fotografía y está bien hecha, que es para morirse, de la India, ¿no? De toda la gente que se encuentra en unos sitios, en otro, y mientras pues suena esta música, muy, muy apropiada. Pues vamos a meternos en ese viaje con esta música y a disfrutarla. Con esta música Gandhi descubre India y nosotros al compositor. Ravi Shankar. Correcto. Y bueno, la verdad es que nos ha transportado a la India al viaje, sí, ¿verdad? Estábamos ahí un poquito, sí. Estábamos un poco ahí. El objetivo de la música, uno de los objetivos de la música en las películas, es que te transporten a un sitio. Correcto, por eso está esta nominación. Claro. Y bueno, después de Gandhi, pues vamos ahora con otra de las nominadas. En el caso de la banda sonora de la película La decisión de Sophie. Bueno, una película que yo realmente no he visto. ¿Ángel? Es un drama. Un drama, ¿no? Un triángulo amoroso debe ser, ¿no? Un triángulo amoroso en la posguerra, con ahí el trasfondo de Sophie, que es una inmigrante polaca que ha huido de los nazis a América, en fin, eso, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia. Y la música, pues, de Marlin Hamlisch, donde, pues, creo que hizo una muy buena banda sonora, ¿eh? Juzgadlo vosotros mismos. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar el tema En tren a Brooklyn. Precioso tema este de En tren a Brooklyn, música de Marvin Hamlisch para la película La decisión de Sophie, de Alan Pakula. Muy bonita. Ya me veo yo a Sophie viajando hacia Brooklyn con esta música y pensando en deshojando la margarita con quién me quedo, ¿no? A Meryl Streep. Sí, correcto, correcto, Meryl Streep. Y bueno, seguimos con este programa dedicado a los Oscars de los 80, en este caso los años 82 y 83, haciendo un repasito. Y una de las grandes bandas sonoras, antes hablabas tú de dos personas que están ahí siempre metidas, John Williams y el que vamos a escuchar ahora, Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, sí. Correcto. El banda sonora más buena. Sí, sí, sí, sí. Sí, además, de hecho, Jerry Goldsmith siempre ha tenido talento para las películas de terror. Y él, de hecho, su único Oscar fue por una película de terror, La Profecía. La Profecía, sí, sí. Bueno, pues aquí le llamaron para la película Poltergeist, esta película producida por Spielberg y dirigida por Tobe Hooper. Que bueno, pues cuenta con, vamos, una música que es bastante desasosegante, pero vais a ver cómo el corte vamos a poner, esta música desasosegante evoluciona a un tema precioso, uh-huh. El tema de Carol Ann, que es la niña de Poltergeist, la uh-huh. ¿Recordáis esta niña rubia? Rubita, sí, angelical, que, sí. ¿Eh? Pues vamos a escuchar ese tema, que es una preciosidad de Jerry Goldsmith. Vamos allá. Esta sección, noticias y recomendaciones, Ángel, y venimos cargaditos, ¿no? Pues sí, tenemos bastantes cosas que contar. Bueno, en primer lugar, hablaremos de una serie de televisión, uh-huh. que se llama Juego de Tronos. Juego de Tronos. ¿Quién no ha oído hablar de ella? A ver, Raúl, ¿te suena? Claro que sí, aunque no la he visto, pero uy, se ha oído mucho hablar por ahí. Pues vamos. No te la pierdas. No te la pierdas. Está basada en los libros de George R.R. Martin, uh-huh. este gran escritor de fantasía. Una fantasía, pero que combina fantasía y realidad de una manera muy, muy brillante y muy lograda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la segunda temporada pues se estrena ya. Se estrenó, de hecho, en Estados Unidos hace no mucho tiempo, creo que fue el pasado 4 de este mes, con un éxito notable. Uh-huh. Creo que logró el récord de audiencia de la HBO, que sabéis, una televisión de pago. Uh-huh. Varios millones de personas la pudieron ver. Y bueno, esto ya garantiza la tercera temporada. Por eso que se estrena pronto. ¿Y cuándo nos llega a nosotros, Ángel? Pues nos llegará el próximo 27, creo que es. 23 de abril. 23 de abril, sí. En Canal Plus. Bueno, en todo caso, la primera temporada está para quien la quiere, ya está en Blu-ray y DVD. ¿Y tú ya la tienes? Sí, hombre, está genial. O sea, el DVD está genial. Y bueno, pues eso, recomendarlo. La música de Ramin Djawadi, uh-huh. que puedo adelantar que es muy buena. Para esta segunda temporada también ha hecho ya. Ha metido algún tema nuevo que otro. Uh-huh. O sea que, vamos, el hombre es muy activo y promete mucho esta serie. Bueno, pues ahí queda la recomendación. ¿Y a nivel de Buñol? De Buñol, pues tenemos algo. Sí, hombre, tenemos un ciclo de películas, uh-huh. que se llama Primera Cinematográfica, organizado por el Cine Club Penella. Está ahí, pues, Darío Ferrer metido, ¿no? Y es una especie de continuación del libro de cine, ya lo comentamos en su día. De hecho, ayer viernes se proyectó la película Promoción Fantasma a las 10:30 en Monte Carlo, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues vamos a tener más películas. Concretamente, esta semana que viene, pues tendremos The Artist. ¿The Artist? El 20 de abril. ¿Esa es la película de los Oscars, tanto Oscar, este la año? La película, la gran ganadora de los Oscars, que se ha proyectado en muy pocos cines por esto de ser no solo blanco y negro, sino muda. Pues la vamos a tener en Buñol, oye. The Artist en Buñol. Un lujo. El viernes que viene. El viernes que viene, sí. Yo no me la pierdo. Vamos. También tenemos son películas ganadoras, por lo visto. Sí, sí. La siguiente semana, 28 de abril, también viernes, se proyecta Arrugas. Uh-huh. Esta vez es sábado, creo, sí. Esta vez sería sábado, 28. Se proyecta Arrugas, el largometraje de animación, que, uh-huh. que de hecho ganó también el Goya, el largometraje en España. Y bueno, un éxito de crítica. También la odiada y amada por la crítica a partes iguales, tenemos que hablar de Kevin, el 4 de mayo. Uh-huh. Y por último, pues ya cerrando, la ganadora de 3 premios Goya, una película revelación, digamos, de la temporada, ¿no? Eva, el 11 de mayo, que será como cuando se cierre este ciclo, con sorpresa, porque también se proyectará ese mismo día de clausura el corto de Darío Ferrer sobre los orígenes de la tomatina, El Punto Rojo. ¡Hombre! Sí. Vamos a ver si intentamos también hay conciertos después de cada proyección de películas, pues en un garito de Buñol pues hay un concierto, uh-huh. de rock and roll, uh-huh. es una opción para el viernes por la noche. Perfecto. Uh-huh. Vamos a ver si a lo largo de estos programas podemos contactar con Darío y que nos lo explique un poquito. La verdad es que nunca lo hemos traído aquí al Bueno, el Feo y el Malo, y hemos hablado mucho de él, sí. Pero no lo hemos traído nunca. Y hemos tenido a su primo, pero al no. Hemos tenido el que le hace la música. El que hace la música, sí. Pero teníamos que tenerlo, ¿no? Que nos traiga, que nos cuente sus proyectos en el cine, que nos cuente sus proyectos para la exhibición y la promoción del cine en Buñol, que está llevando a cabo en Vivir de Cine o en Cine Club en ella. Sí. Y también, pues, que nos ponga música que le guste. Sí, lo que hacemos con todos los invitados, que oye, ¿qué música banda sonora te gusta? Venga, va, dale, dinos unos cuantos cortes que los vamos a poner en el programa y charramos sobre el tema. Claro, y que nos dé su visión, ¿no? O su perspectiva de lo que busca él en una banda sonora, o cuando piensa la película, si piensa en un tema en concreto o lo piensa después, cómo evoluciona, ¿no?, todo este tema desde el punto de vista de un director de cine, claro. Sí, claro, claro, es que el director también decide qué música va en la película, ¿no? El compositor compone, pero al final la última palabra la tiene el director. Decide qué escena tiene música y cómo la tiene. Dispone. Sí, sí, así es. Pues nada, ahí quedamos. La invitación el compromiso de invitar a nuestro gran director, Darío J. Ferrer. Lo moveremos. Lo veremos por ahí y yo creo que lo tendremos tarde o temprano. Y hasta aquí nuestras noticias y recomendaciones, ya sabéis. Por un lado, la televisión, pequeña pantalla, Juego de Tronos. Y por otro, esta serial de cine que tiene muy, muy buena pinta. Pero aquí seguimos en Lo Bueno, Feo y el Malo, pues ¿con qué? Con más música de los Oscars de los años 80, concretamente el año ya 83 vamos a entrar, ¿no? Sí, pasamos al año 83. ¿Y qué tenemos en el 83? Bueno, Pues tenemos a John Williams y Jerry Goldsmith. Pues sí, cierto, cierto. Para variar. Cierto. Pero nada, pero la música que compusieron pues es muy buena, todavía recordada hoy y escuchada. Esto que vamos a escuchar ahora a continuación es una de mis bandas sonoras favoritas. De hecho, si yo tuviera que hacer una recopilación de 10 temas, este sin duda estaría incluida en esa recopilación. No sé si la 3, la 4, la 5 o la 1, no lo sé, pero que seguro que estaría entre las 10 primeras. Y estamos hablando pues del tema Lucky Leia de John Williams. Y música que sale en El Retorno del Jedi, ¿no? Pero sale poco. Sale poquito. Sale sí. Poquito. Es una sale pena. Muy poquito. Sale poquito. Pero bueno, por lo menos en el disco de la banda sonora, pues ahí está, sí. Está entero el tema y lo sale, merece. Sale poquito justamente a la escena de cuando está la luna de Endor, ¿no? Que él se está confesando a ella, le está diciendo que es su hermano. Entonces, claro, es un momento que emotivo y que pero y aparece el tema muy bien definido, pero muy cortito. Y luego, pues claro, se ve que el maestro Williams dijo, no me fastidies, el tema es un temazo. Y sí que sale incluida pues en la banda sonora. Pues vamos a escucharlo, esta vez, entero. Correcto. Thank you. Pero ahí teníamos el tema, Luke y Leia, que aunque parezca un tema de amor, Ángel, como hemos dicho antes, no lo es. Bueno, es un amor entre hermanos. Entre hermanos, al final, es muy bonito, la verdad. Y es una lástima que este tema haya quedado en un segundo plano, porque si se hubiera más protagonismo dentro de la película, tal vez pues no tendríamos que estar aquí reivindicándolo. Pero como no es así, pues lo reivindicamos. Correcto. Además que la escena, como hemos dicho antes, es una escena de un minuto máximo, ¿no? Entonces, claro, la música... Pues por desgracia no, porque ahora más tiempo Luke y Leia, cuando están hablando así en plan hermanos, que no se descubren, no aparecen más en lo que es la película. Tal vez igual en el montaje acabó así, porque igual él tenía pensado desarrollarla más. No sé, porque no creo yo que Spielberg sea tan canalla como para pedir la uñas que haga un temazo de 5 minutos y luego le diga, no, mira, lo voy a dejar en un minuto, porque... No, seguro. No. Sí, so, a lo mejor por lo que es dinámica de la película, o sí, se quedaba demasiado, o paraba la historia, lo que fuera, sí, y quedó en un minuto, por eso. Pero bueno, ¿qué hora es, Ángel, exactamente? Pues son las 13:41:22. Mira qué bien, tenemos el reloj mundial ahí puesto en el ordenador. Aquí. Queremos ser exactos, y esa es la hora que vamos a poner el siguiente tema, Ángel. Sí, el siguiente tema, pues como ya hemos dicho, de Jerry Goldsmith, otro nominado para el 83. Es un tema que pusimos ya en su momento hace tiempo, en aquel lejano 2009. Ya llevamos tiempo en la antena, ¿eh? Cuando empezamos el programa, que hicimos un programa dedicado a las guitarras, tema que le gustaba mucho a Roberto. Sí, me parece que fue el segundo vuelta a hacer el programa que hicimos, ¿eh? No sé si fue el cuarto, quinto, bueno, por ahí, no sé. Vamos. Y bueno, pues pusimos un tema de Jerry Goldsmith, impresionante, pues con el protagonismo de guitarra, mucho, porque es un tema que está ambientado en El Salvador, nada menos. El Salvador. En Centroamérica, en los tiempos de las guerrillas y tal, y narra la historia de... Un película que narra la historia de un periodista que está allí, que es Nick Nolte. Estamos hablando de la película Bajo el Fuego. Película no se pone mucho por televisión, pero está bastante bien. Debería ponerse más a menudo, porque además es que... Y cuenta con esta extraordinaria música. Vamos a escucharla, ¿vale? Vamos a escucharla esa. Bajo Fuego. Bajo Fuego, sí. Jerry Goldsmith. Thank you. Guitarra española, obviamente. Interpretada por Pat Metheny. Es que, claro, como es una película ambientada en Sudamérica, perdón, en Centroamérica, bueno, es igual. En el mundo hispano, sea el país que sea, en Estados Unidos siempre las películas. La guitarrita. La guitarrica ahí no falta, vamos. Pero además queda fabulosa, ¿eh? Ah, aquí queda bien, sí. En fin. Bueno, en fin. El intérprete, por cierto, que no lo hemos dicho, es Pat Metheny. Un guitarrista muy renombrado que aquí hace un gran trabajo. Y bueno, pues vamos con la. Con la banda sonora ganadora. La banda sonora ganadora de 83, sí. Elegidos para la gloria. Elegidos para la gloria. Esta película dirigida por Philip Kaufman y con música de Bill Conti, el gran Bill Conti. Bill Conti, un compositor que en esta época, en los años 80, pues tenía mucha importancia, sobre todo por el tema de pequeña pantalla, ¿no? Suya es también la banda sonora de aquella famosa serie Norte y Sur, ¿no? Que todo el mundo lo recordará. Y entre otros, pues también tiene Dinastía, Falcon Crest and Company. O sea, que era un hombre que en esta época de los 80, pues tenía cierto éxito. Pues sí, y bueno, en este caso, pues su Oscar, su único Oscar. Pero con algo de polémica. Sí, porque este hombre tiene buen gusto, la cosa vamos a decirlo. Tiene buen gusto para escuchar música, vamos, y sobre todo para, no sé si copiarla o imitarla o tomar prestado. Ya salió en su momento, hablamos de Los Planetas de... De Gustav Holst. De Gustav Holst. Ya hablamos del parecido sorprendente. Sacamos en un programa de precisamente este mismo tema, dirigidos para la gloria, que era idéntico, casi idéntico a Júpiter. A Júpiter. Correcto. Este tema de Holst, este planeta, por así decirlo, donde Holst pues nos dejó una partitura brutal. Y que es muy recurrente, porque mucha gente cada vez habla del espacio, piensa sobre hacer una película del espacio, pues tiene como referencia a esa música. Ya le pasó también a Odisea en el espacio, que incluso quería coger temas de Los Planetas, o incluso La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. Que Lucas quería ponerlo así o sí. Al final John Williams le convenció, afortunadamente para la historia de las bandas sonoras, de que pusiera música original suya, de John Williams. Sí, señor. Pero sí. Y en este caso, pues la película de Hijos para la Gloria, pues tiene mucho que ver. Es una película de los primeros años de la carrera espacial. Los primeros pilotos que eran pilotos de pruebas, de prototipos, y acabaron elegidos para la gloria, para ser astronautas. Correcto. De hecho, lo fueron los primeros astronautas norteamericanos. Y pues la música que se le ha puesto, pues está, la basada, inspirada. Lo que sea. Los Planetas de Gustav Holst, compuesta por Bill Conti. Jugad vosotros mismos, la banda sonora está muy bien escrita, está muy bien instrumentada, es potente, poderosa, queda muy bien en pantalla, pero vosotros mismos. Vamos a escuchar el tema Rompiendo la Barrera del Sonido. Correcto. Impresionante. ahí teníamos ese temazo, ¿no? Ese rompiendo la barrera del sonido. Música de Bill Conti, que como hemos podido escuchar, Ángel, pues sí que tiene cierto parecido sorprendente, ¿no? Con Júpiter. Mejor, sí, con sí. Júpiter, el tema Júpiter concretamente. Y bueno, pero ganó el Oscar. Correcto. Eso no... No, desde luego. Eso se lo puede quitar, vamos. Está la música muy bien hecha. Porque, ese Oscar está ahí, el ninote está en la estantería de Bill Conti, sí, desde hace bastantes años, y mira, ahí está. Aparte, Bill Conti es un hombre que ha hecho grandes cosas, ¿no? Yo creo que es uno también de los directores, porque también es director de orquesta, que más ha intervenido en los premios Oscar, pero como dirigiendo la orquesta. Sí, sí, así es. Ha sido un hombre que ha trabajado mucho en este asunto. Pues aquí el repaso que hemos hecho, Ángel, a los Oscars de los 80, este año 82 y 83. Nos queda algo más, nos queda pues acabar con una canción, con la canción que ganó en el 83, y hemos puesto antes al empezar el programa la que ganó en el 82, la de Oficial Caballero. Uh-huh. Pues este año toca pues Flashdance. Fue el año de Flashdance, que tuvo bastantes temas destacados. Uh-huh. Y sobre todo ese inolvidable What a Feeling, interpretado por Irene Cara. Uh-huh. Con música de Giorgio Moroder, que bueno, pues sigue siendo una canción que se sigue escuchando. Correcto, pues con eso nos vamos a despedir de este Oscar de los 80, en este caso 82-83. Sí. Pero antes, como antes nos decía Raúl, hemos tenido una llamada en la antena. Era Pili Wagner y nos comentaba que era el 100 aniversario del hundimiento de Titanic y que le gustaría que le pusiéramos Titanic. Bueno, pues nosotros vamos a despedir el programa que teníamos preparado con esta canción que ha hecho Ángel, con Flashdance. Y después de esta canción, pues a petición de Pili Wagner y a ocurrencia de nuestro gran amigo Raúl, pues vamos a enlazar con el tema de Titanic. Nosotros aquí en Buenos Aires Malos se despide hasta el sábado que viene. Raúl, muchas gracias por estar en los controles. De nada, un gustazo estar aquí con vosotros, que nos hacéis un programa de lujo. Muchas gracias. Venga, gracias. Pues nada, pues hasta la semana que viene. Nos vemos. Yo soy Jolvis Payas, como siempre. Hasta la semana que viene, recordad que se os quiere. Flashdance.